¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su especial navideño. ¡Qué elegancia! La de Francia. Te iba a preguntar algo justamente. Empezaste muy floja. Sí. Esta es la primera vez en tantos episodios que bienvenidos, bro. O sea, yo, y de repente él, qué elegancia. Tengo una duda. ¿Lo hiciste por por la época navideña? Claro que sí, porque la por voz la susurrada es exactamente evoca la nevada. Son como los espíritus. A los cascabeles. De exacto. O lo hiciste porque tenías huevas. No pasa nada, No, yo no te voy a juzgar por eso. El público lo hará. Yo qué. Pero no, o sea, por eso es mi disyuntiva. No sé si juzgan. Escuchan, pero no juzgan. Lo dices porque no hemos recibido comentarios, porque no hemos estado aquí durante mucho tiempo. Digo, tienen razón para odiarnos, la verdad. Sí. Ya lo dijimos en el episodio pasado. Pero no, estamos de vuelta, queridos amigos. Y estamos de vuelta más fuertes y más mejores fuerte que nunca. Anunciando Bonais. No es cierto, amigos. La verdad es que. ¿Tenemos episodio de Bonais? No tenemos. Porque todavía no es. Falta, le falta. Como que su etiqueta y todo me da muchas vibes. ¿Sabes qué pasa? Es que nosotros ya estamos viejos, entonces vemos las cosas de hace 10 años como algo ya retro, ¿no? No, pero no fue hace 10 años que estabas en la primaria. A ver, ¿tú comías Bonais en la primaria? Bueno, sí, yo no. En la secundaria. A ver, vamos a investigar si es que llega a entrar aquí a esta cosa. 2004. 2024. ¡Ya es Vaporwave! ¡Se lo dije! Por cierto, ¿se acuerdan de ese comercial del INE? Que no renovaste tu credencial, ¿no? Y de repente y sale una pantalla y un tenor. ¡Te lo dije! Y ya el güey se despierta. ¡Ah, para que no te pase! Que no sé qué. Renova tu credencial antes de no ya sé qué. Sé. Muy bueno. Antes el INE hacía buenos comerciales. Hacía buenos comerciales. No, que ahora te dije. ¡Ay, la inclusión! Y que está mal. No, amigos. O sea, se han divertido, hombre. Bueno, pero ahora podemos incluir en otro episodio de Bonais. También podemos incluir al INE. Bueno, es que es muy mexicano, pero no. Bonais. Porque hay muchas anécdotas muy chidas. Claro, con el Bonais, sí. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Y mucho menos vamos a hablar de Bonais y de nada por el estilo. Hoy quiero decirles, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 207. Esto quiere decir que es el número... 11, sí. 11 de la octava temporada. Bien, todo eso. Sí, exactamente, amigo. Es que miren, se dan cuenta, cada vez que vamos haciendo temporadas, estamos más rucos, ¿no? Por lógicas razones, va pasando el tiempo, ¿no? Y por ende, ya disasociamos, ya no somos como antes, ya no tenemos las mismas vibes. Ya Gats incluso cambió de cosas, se cambió de color, de cabello, Sí, ahora soy morada, gente. Soy púrpura, soy pitufo. Porque ya ser negro ya no es de moda, ahora es peor pitufo, man. Siento que los pitufos son como gente de color morena, pero en potencia, así bien chido. Sí. ¿Gente de color morena qué? Sí. Yo así lo he visto, por los doblajes sobre todo. Oh. Sí, no piensen mal, queridos amigos, no es chiste racista ni chiste moreno. Es que yo lo he visto así, o sea, si estoy equivocado, pues pégame. Yo siempre los he visto azules. Sí, pero como con las actitudes. Pero algunas actitudes también son de blanco. Ajá, también he visto. Tienen de todo. Blancas. O sea, ellos no distinguen de color realmente, sino por las actitudes, ¿no? De algunas personas que nosotros racializamos o interiorizamos y demás, ¿no? Intenso. Pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad, Gab! ¡Feliz Chingada Navidad! ¡Madre, por fin! Nosotros hablando de Bonais y de cuánta madre. Y ni siquiera nos hemos ni siquiera nos hemos felicitado. Felicidades por llegar a este punto. También ustedes, felicidades por no cambiarle de su podcast. Espero favorito. Espero que les guste esta sorpresa navideña. Sí. Lo debemos sacar la manga. Porque, por no estar tanto tiempo otra vez al aire, ya ¿no? Ya necesitaban otra dosis. Sí. Perdón, estos hiatis han sido, involuntarios en cierto modo, ¿no? O sea, en sí y no. Sí, y es por ello que hoy les tenemos un tributo. Hoy les tenemos un presente. Hoy les tenemos un... regalo. Así es, amigos. No te la captaba. No, no, no, pero te vamos a regresar. Porque el día de hoy vamos a hablar de aquellas cosas que, es que si lo digo va a ser redundante. Son aquellos presentes que nos dan cada 24 o cada cierto tiempo o cada... evento importante, ¿no? Importante, tus cumpleaños, una graduación también, o el simple hecho de dar algo, ¿no? Algo sin esperar nada a cambio. O a veces sí, porque también vamos a hablar de eventos que pasan a lo largo de estas fechas decembrinas. Digo, si lo estás escuchando en diciembre, si lo estás escuchando en enero, pues ya te pelaste, hasta el siguiente año puedes escuchar esto. Y si no, escúchalo cuando quieras. Pero lo que vamos es que son fiestas en las cuales se rinde o se pide más bien asilo, porque ya estamos... ¡Asilo! Así es, se pide asilo porque ya no, no tenemos dónde caerle, amigos. No sabemos dónde estar, no sabemos qué puede suceder, qué es lo que pasó. Así que también vamos a hablar de las posadas. Y también vamos a hablar de los regalos. Está ya listo, ahí está acomodado. Posadas y regalos. Siento que nos estabas perdiendo. O sea, en algún punto todos nos fuimos. Sí. Ya, todo eso pasa sentido. Por no hacer podcast tan seguido. O sea, eso pasa por unos hiatos de 3 meses también. O sea, no te mames. De dos años sí. También. No, ya estamos de vuelta, queridos amigos, por ahora. No sabemos cuándo, pero la verdad es que disfruten estos episodios. Pueden ser los últimos, amigos. Pero antes que cualquier nada. Cualquier episodio puede ser el último, exactamente. Así que disfrútenlo con todo lo que puedan. Ah, qué bonito. Porque vamos a terminar como Daft Punk. Un día ni vamos a avisar y ya se acabó este pedo. Ya. Adiós. O sea, este chingarro se cerró. Ya, esa era la última temporada, amigos. Así es, y ya nos ponen Get Lucky de fondo. No. Ay, bueno, no, la que sea. Pero bueno, Gaps. PhD en... bueno, para empezar, ¿con quién empezamos? Regalos. ¿Con regalos o con posadas? Regalos. Creo. Ok, sí, va. Regalos. Gaps, ¿qué es un regalo? De acuerdo a toda esta historia, sí. Bueno, sería Gaps PhD en regalismo o en claro presentismo sí. O en obsequismo. Esto claro, suena más profundo. Obsequismo. Presentismo, ya lo dije. Presente, regalo, obsequio, ¿cómo es otra forma? ¿Qué otros sinónimos le pueden decir el regalo? Vamos a buscar. Ejercicio número uno regalo. Del día. Sinónimos. Obsequio. Presente. Sinónimos de obsequio. De regalo, de regalo. Sinónimos de regalo. De acuerdo a aquí esta cosa de worldreference.com, tenemos obsequio, agasajo, presente, donación, ofrenda, dádiva, don, comunidad, deleite, holgazana, placer, vivencia, gusto. Ya. ¿Son sinónimos o antónimos? Bueno, no importa. Aquí también hay otros. Obsequiar, donar, dar, legar. Legar. Conceder, gratificar. Ah, pero eso ya es como el verbo, ¿no? Ajá, de regalar. No el objeto. De regalar, exactamente. Gratifico, el gratificante. El gratificado. Bueno, después de tantos sinónimos de regalar y regalo, ¿qué es un regalo, Gabs? Exactamente. ¿Un regalo de regalar? Sí, claro. Un presente, exactamente. Pues fíjate que es nada más y nada menos que la entrega de dinero. O también puede ser objeto. Ah, ya me emocioné. Sin requerir dije, ¿no? algo a cambio. Ya. Es interesante ya. Que manejen el dinero como un regalo. O sea, yo no sé hasta qué punto vería el dinero como un regalo. Pues regalo, es que, donación, ¿no? Sería como una donación, exactamente. Si ese dinero es donación. Por ejemplo, si tu padrino llega y te da dinero, ¿lo consideras regalo? ¿Soborno? Yo creo que entraría como uno de los sinónimos sería un presente. Ajá. O sea, sí, está presente. ¿Cómo? O sea, el dinero está presente y es un presente y ahí está. Ahí está, ¿no quieres trabajar en la Real Academia Española? No, con que me manden a Vice. El dinero está presente pero... y por eso se considera presente. Exactamente, amigos. Uno tiene aquí la sabiduría del cosmos y todo este show para que estemos haciendo pendejadas durante 40 minutos. Pero no importa, amigos. Aquí la idea es No me agrada tanto esta definición. No sé cómo decirlo. Es que la amistad también puede ser un regalo. Sí. Y no es gratis, amigo. La amistad no es gratis. Aquí hay una canción que dice que la amistad es gratis. Ni se compra ni se olvida. Ajá, sí. Entonces. Pero aquí lo manejan como objeto o dinero sin requerir algo a cambio. Es que sí puede ser por parte del dinero un regalo. O puede ¿no? llamarse a cualquier manifestación de afecto a otros. Te regalo mi amor, te regalo mi amistad, te regalo mi cariño, te regalo mi afecto, te regalo mi tiempo, porque el tiempo, es un gran presente. Es un gran presente. Porque está presente. Eso me sonó como a como a guión de Kung Fu Panda. No sé si viste. Sí, que así es, ¿no? Dice. Ajá, que el pasado, el sé qué. Porque el presente es un valioso, regalo, por eso se llama presente. Luego buscamos en la Wikitalks a ver si encontramos esa frase, amigos. Pero estamos desvariando. Estamos hablando de los regalos. En pocas palabras, de acuerdo a la definición que nos da Gaps, el regalo es algo que se regala. O sea, en resumen, ¿no? Algo que, ay, es que iba a decir obsequia, pero pues algo es un que sinónimo. Se da gratis. Tiene que ser gratis. Sí, y tiene que ser con afecto. Así es, pero oye, pero ¿qué pasa cuando estás en tu usted que sabe más de marketing, digital marketing y demás? Cuando dices que en la compra de tal producto, llévate gratis tal. ¿Te lo están regalando o lo estás pagando? ¿Verdad? No, lo están regalando porque ese en especial, ese producto es gratis, por eso es un regalo. Seguro, pero ¿para quién es un regalo? Seguro que es un regalo, yo no sé. ¿No? ¿Qué tal si ese que viene en regalo viene más más caro que lo habitual, no? Pues ahí ya es unos pesillos de más, es lo que te digo, o sea, ¿hasta qué punto un regalo es un regalo? Cuando se trata de artículos, en este caso, promocionales o así, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que te regalen una bolsita de champú a que te regalen un cuartito de champú, ¿no? Que ya tiene su botella y que suele ser más cara para la producción. O el merchandising todo chistoso, no sé si te pasaba en pandemia, que ibas a la zona como de papas, y entonces... como pues muchas no se vendían, luego así amarraban como que las menos favoritas con las, no sé, sabritas adobadas y le ponían las de chicharrón de cerdo. Y te regalaban, te regalaban un buen de cosas. Era mi época favorita del merchandising. Por ejemplo, eso me acuerdo de los expendios de Bimbo. Por cierto, tenemos podcast de Bimbo, va la 1. En los expendios de Bimbo, generalmente es el precio más bajo. ¿Te están regalando el producto? Solo es una oferta. Ya te fuiste muy lejos. ¿Por qué? Es que regalado tiene que ser literal sin esperar nada a cambio, ¿no? Okay. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, si alguien te regala su amistad, pero está buscando algo con esa amistad, entonces te no la tu amigo, está regalando. No, entonces no es tu amigo, llega a la verga. No le preguntes si es tu amigo, sino le preguntes si es un regalo o no. No aplicaría porque está buscando algo, ya no es un regalo. Aunque tú no lo sepas. O sea que el regalo, o sea, tal vez algo para ti puede ser un regalo. Aunque la persona no te lo esté regalando realmente de corazón. Puede ser. Porque, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si alguien que tiene mucho varo le da algo a alguien que tal vez para él ya era como su basura, ya ni siquiera lo necesitaba? Pero se lo regala. Puede ser. Esto se ¿cuenta puede, como un regalo? Es una donación, al fin y al cabo. Ahí está. Sí, te regalo mis cassettes, que ya no sirve, ¿no? Exacto. Pero que te gustan. O ropa. Te regalo ropa, ándale. Es un regalo, ¿Es un regalo? Es un regalo. Es una donación, ¿no? De que es lo mismo que regalo. Es que piensa que tal vez el que lo recibe sí lo siente como el regalo. Como que, me regalaron tal cosa. Ya. Y entonces tal vez el que lo da dice, me siento esto. En un podcast de Diego Rosarino. Porque el neoliberalismo. Acostumbrado a las... O de Freddy, no sé cómo se llama ese evento. ¿Que no hizo películas? El hermano de París. El hermano de París, sí. Me cae muy bien ese vato. Entonces, como que ya le tengo que salir un montón de cosas. Bueno, pero no es esos regalos metafísicos. No es regalo filosofal tampoco. O sea, digo, también sabemos que filosofal. Nos encanta chorear y estar aquí como divagando en este momento. Pero no. Vamos a centrarnos en el punto principal. El regalo, es algo que se regala y es gratis y no se pide nada. ¡Punto! ¡Basta! ¡Ya! Ya el regalo es algo que se regala. Cuatro años de comunicación. Te digo que es un tributo a aquella persona que una vez en mi clase dijo, ¿qué es qué es la tolerancia? Pues la tolerancia es así como tolerarnos los unos a los otros. Y cada vez que me acuerdo de esa madre, güey, te lo juro. Digo, voy a usar la redundancia, okay. Como se dije. Pero bueno. Entonces, tipos de regalo. Vamos a eso también en la filosofía filosofal que estábamos diciendo. Hablamos de los tipos de regalo. La filosofal, claro. Bueno, pero vamos a enfocarnos en ahorita. En los físicos. En los físicos, bien. Exactamente. No tanto que te regalo mi amistad, porque nadie va diciendo en la calle, hola, Gaps, te regalo mi amistad, porque me caes bien chingón. No, eso es algo que se va ganando, que se adquiere con el tiempo. Yo creo que eso es algo, un favor, un valor muy importante, ¿no? O sea, No, no, no cualquiera le dices amigo. También esa es otra. Wow, y pero ese podcast es un... no es de la amistad. No. Podemos hablar concretamente de los regalos. De los regalos, exactamente. Tenemos, por ejemplo, hay de diferente tipo. Hay caros, hay baratos, hay grandes, hay pequeños. Ah, bien. Sí. Hay físicos, hay digitales también. Ah, wow, sí. Ahora sí, ya eso es muy importante. Por ejemplo, este podcast de ¡Qué legal! La de Fran. Es un regalo virtual. Es para nuestro regalo ustedes, para ¿no? Yo sé que va parte de la numerología y lo que ustedes quieran, pero es un regalo. Es no regalo, se lo esperaba. O me digan así que sí se lo esperaban, por favor. Tal vez sí se lo esperaban. No, porque este, no, yo creo que no esperaban. No esperaban ni siquiera que sacáramos otro. Pues exactamente. Hoy es miércoles, en todo caso. Digo, ajá. Si lo están escuchando cuando salió, hoy es miércoles, 4 de la tarde con 20, bueno, 20, 35, tal 30 tantos ya, minutos. Ya tal vez te pasó la cruda. Sí. Y la resaca también. Ay, chale, basta con los albures de tres pesos, amigo. Ya. Es un estigma que cargo, pero la verdad es que es muy divertido. Fue muy divertido los albures. Yo no entiendo por qué la gente no les gusta. Creo que porque son vulgares, ¿no? Pero bueno, son, depende, pero a mí me gusta la parte en donde tienes que pensar rápido. ¿Cómo contestarle, no? Ajá, recuerda que el que queda callado, pierde. Ahí está. Wow. El último que habla gana. Así está en el albur, siempre. El último que habla gana. Okay. Ajá, exactamente. Claro, sí, claro. Que es el que contesta, ¿no? Y si no te contesta, ya perdió porque no pensó rápidamente. No pensó rápido. Pero bueno, cerramos por corcheas del albur. Luego hablaremos del albur que también podía formar parte del vapor, sin bronca. Pero no, hablemos de los regalos. Chicos, medianos grandes, hay de todos tamaños, hay digitales, hay análogos. Pero claro, en específico, en estas épocas, ¿qué es lo que se regala? Generalmente, si uno conoce a las personas y es dadivoso, le regala algo que le guste, ¿no? Que esa persona diga, esto le va a gustar, ¿no? Por ejemplo, si a Gas le tengo que regalar algo, le regalaría el libro de la teoría del color, porque le encanta y le mama, y ya estaría ahí ojeando las hojas de colores, ¿no? Que no dicen nada, ¿no? De colores. O le regalaría un libro de le regalaría un libro de íconos, por ejemplo. Así que tienes los mejores íconos de no sé qué, y tienes así todas páginas de cómo hacer un ícono, un logo, los logos. ¿No? Ajá. Hay libros de logos que están muy buenos, esos que cuestan como 500, 600 baros, tan caritos. Bueno, ni tan caritos ya, ¿eh? Otra ya, digamos hay de precios, que, es que decir un libro ya de 300 pesos ya no es caro. Ah, no. No, pero también tenemos libros baratos. Por ejemplo, la otra vez compré nuevamente, porque lo perdí, el de 1984 de George Orwell. Wow, lo volví a comprar a 99 pesos. Ah, eso es muy barato. Eso es muy barato, ¿no? Sí. Pero también de repente voy a otra librería y me encuentro el mismo libro con pasta dura y otra traducción a 300, 400 pesos. ¿Y prefieres la de pasta dura? Pues es que por estética sí, pero pues por regalo, pero digamos que si yo quiero leerlo, o sea, quiero la digamos la masita, lo que importa, la carnita del libro, pues con una digital. Pasta normal. No, fíjate que digital no me gusta, pero bueno, no estamos hablando de libros, que también son muy vapor. No, estamos hablando de los regalos, ¿no? Regalos. Entonces, pero son cosas que pensar en regalos navideños. Exactamente, pero lo que vamos es de que eso, ¿no? ¿Qué es lo que se regala generalmente? Cosas que en este caso, ¿cómo que te le dije? Gustan a la que le gustan a otra persona, ¿no? Pero también depende si conoce a la persona. Y es que también depende cómo sea la dinámica. Porque regalos puede ser lo que sea, ¿no? Hay gente que le puede regalar un jabón y está contento. Gracias, por fin me voy a bañar atentamente en un taco, decía, ¿no? O pueden regalarle, no sé, o sea, los regalos son muy diversos, ¿no? Pero para estos fines, ya dijimos de los regalos que nos pueden gustar. Hay que irlos con la contraparte. Los regalos que nos han dado y que no nos han gustado, ¿no? Y esto creo viene desde la primaria, queridos amigos. Y en específico en un juego llamado Intercambio de regalos. Exactamente. Gabs, para la gente que no sepa o no ha tenido la oportunidad, ya sea porque es su trabajo o porque viven en una situación precaria que no se lo deseamos, pero sin embargo sabemos que existe, cuéntanos, ¿cómo es un intercambio de regalos? ¿O en qué consiste? Es toda una dinámica muy interesante que a lo largo del tiempo ha tenido como evolución, pero vamos a ir por partes. Exacto. Digamos que cuando éramos niños y la mayor tecnología era poner tu nombre en un pedazo de papel, todos los del salón ponían su nombre en un pedacito de papel, ¿no? Ajá. Y entonces lo ponías como una especie de tómbola. Y entonces como que todos agarraban a una persona. Y quiere decir que esa persona ya iba a ser lo que se conoce como amigo secreto. Exactamente, no podía revelarle a nadie. Exacto, amigo, porque secreto, era ¿no? Como el secreto, voto. Súper secreto. Que ellos están libres y secretos, pero... Igual que el voto. Ándale. Y entonces, llegado el tiempo, había dos modalidades, ¿no? Uh-huh. que tú podías a lo largo de no sé cuántas semanas o días así como dejarle un chocolatito a tu amigo secreto. Ah, como y ajá, ¿no? Ya, entonces ya, ya, ya, como que ah, esto es para tal y Patecos y Gabriana y así lo ibas pasando, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Algunos, ajá, a veces no te dabas un poco cuenta quién podía estar siendo tu amigo secreto, sí, si no era muy discreto. Para así. Ello, en versiones ajá. modernas, no que te interrumpa, ¿así? Se pone una botita. Ahí, ajá, una botita o algo, ¿no? O algo, por ¿algún ejemplo, una bolsa del Oxxo, de que sea, ¿no? Lo que caiga. Algo. Y ahí pones luces, pero que no te vea, obviamente, ¿no? Claro, o sea, luces, es como así, muy es, anónimo. Es un secreto. Es un secreto. Que tú miras. Ya lo habíamos dicho. Sí, sí, es muy buena canción. Pero llegado el día del intercambio. Exacto. Con un módico precio ya establecido, porque supone que no puedes pasarte de ahí, ¿no? Exacto, ese es uno. Voy a decir otro. Con un módico precio, o sea, que no te puedes pasar de ese límite. O sea, como que ya acordamos, vamos a todos regalarnos algo, algo de esto, y ya si quieres algo más arriba, sí, ya es tu pedo. Ajá. Exacto, muy bien. Pero muy bien. En realidad, pues tiene que ser idealmente ese precio, ¿no? Ok, entonces comienza el intercambio y pues, no sé, alguien empieza sorteado, lo que sea, y es como, ah, Pateco, le tocó Gabriel. Ya se lo entrega y entonces Gabriela a quién se lo tiene que dar hasta que fulano, se cierra como en la cadenita y ya empieza otra persona, ¿no? Exactamente, ¿no? Y o sea, pues ahí empiezan las decepciones, la sonrisa falsa. Exacto. Ay, mira, de entrada empieza, no, déjate, desde la persona que te tocó regalarle algo. Sí. Porque, por ejemplo, si a Gabs, a mí y yo y Gabs nos regalamos algo, ya sabemos qué regalarnos, ¿no? Claro, pero claro. Si a Gabs, por ejemplo, le encanta su tonita que le caga a esa pinche morra, o a este güey todo pendejo que no sabe hacer las cosas y demás, ¿no? O sea, ¿estás hablando de los del sindicato? No, esos no. O sea, saludos a los del sindicato, por cierto, que se quedaron con la botonera. Muchas gracias. No. No, lo que voy es de que siempre va a haber un güey que te cae, pues sí, no tan o bien, que ni o que no conoces exactamente. Yo me voy a los extremos, me encanta. ¿Eh? ¿No? Es un pedo, exacto, encontrar el regalo. Y aquí lo interesante es que está chido. No, supongamos que a veces le toca a este fulano o fulana, ¿no? Y ella tiene que idear qué chingados le tiene que dar. No, de entrada no lo conoce tanto y le caga, ¿no? Ahí tenemos dos problemas. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues si esa persona conoce a otra persona y que te cae mejor y que puedes como sacarle la sopa, eso ya es como un salvavidas, ¿no? Pero además, seamos honestos, siempre te enteras de quién le toca a quién. Sí, o sea, sí, sí. Porque no saben de guardar secretos, ¿no? Que el bote, que su puta madre. No, amigo. Secreto, o sea, si te estoy confiando así, por ejemplo, oye, Gas, me tocó este güey que me caga, o sea, pero tú eres bien chido con él. ¿Qué le regalo? Unos micrófonos, mi suelo, qué chingas, algo que pueda hacer. ¿Mi suelo dijiste? Mi sueldo, sí, sí, ay, sí, sí. Mi suelo. No, hija, mi sueldo tampoco. No, o sea, algo que le pueda dar. Claro. No sé, una empresa de multimedia, qué sé yo, algo, por favor, a este paro. No, pues mira, le gusta hacer este pendejo, le gusta hacer estas cosas. Ah, bueno, ya tengo algo, ¿no? Pero Gabs, por inercia, no por culera y porque se vea bien, posiblemente se le escape alguna manera de decirle, como que te van a dar. ¿Qué dijiste? No, nada. ¿Qué te va a dar? Nadie. Eso puede pasar. Eso pasa mucho. Es algo hipotético. Hay que decir, no sé qué, me vaya a traicionar. Si no, no pasa nada. Porque además también es como, yo ya sé quién te va a dar a ti. Exacto, ¿quién, exacto. ¿Quién? Y no sabes nada. Y siempre hay alguien que sabe todos. Sí, no, eso es horrible, Siempre hay un Flanders ahí. ¿Qué se llama Flanders? ¿El de recreo? No. Este nombre. Randall. Era Randall. Flanders es el de los Simpsons. Él está orando por nosotros en este momento. Está en misa ahí, agarrándole al señor del internet que estamos aquí en este momento. Okay. Señor internet. Bueno, entonces, como estábamos diciendo en esta bonita plática, bueno, puede pasar eso, ¿no? Y cuando llega, por ejemplo, de que a Gabs, ahora, ¿quién le toca? Te tocó a Gabs. Y Gabs y resulta que el vato que te va a dar es una persona que te cae mal, ¿no? Entonces, te da el regalo. Claro. ¿Cómo es tu reacción? O si tienes que hacerle como actuación de muchas gracias. Pues, ¿no? O sea, sí, a mí nunca me ha gustado ser culera, o sea, como que digo, sí. Pues ser cordial y amable y ya, ¿no? Sí, ser. Tampoco es ser hipócrita y falsa, pero tampoco es ser ojete, ajá, ¿no? O sea, simplemente porque al final gracias. De cuentas te están regalando algo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y supone que son al menos buscaron algo. Exacto. Y aparte sí, estamos, ¿no?, en tiempos de paz, amigos. Sí, claro, es tiempos de amor. Todo duerme alrededor y cosas así. Entonces, sí, sabe de ti, sabe feliz de Navidad mí. Y abracito y la chica, aplauditos y ahí se van, ¿no? Entonces, pero ¿no te encanta cuando son intercambios con temática? Eso es lo que yo iba. Sí. Aparte de ponerle el precio fijo y regalar bailar, lo que sea, porque digo, desgraciadamente, entonces te saca el sacapuntas, o que los colores, los calzones. Calzones, o cosas que ni pantuflas, nada, que algo que no te interesa y que no te sirve porque ya lo tienes, ¿no? Y hasta o te lo acabas no de comprar. Que no te gusta, simplemente. O que no te gusta, exactamente. ¿Qué tal si te regalan un disco de Cepillín? Por cierto, nosotros tenemos podcast de Cepillín. Y eso es muy. Exactamente, se me había olvidado. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa, queridos amigos, con respecto a... ¿Qué estamos diciendo? Los temáticos. Entonces, supongamos que... Como para no quebrarte tantísimo la cabeza. Exactamente, pero también son diferentes, son muy difíciles. Son difíciles. Porque sí, vamos a poner, no, supongamos temática de Funkos, ¿no? Que por cierto tenemos un podcast de Funkos, wow, ¿eh? Eso está muy, tenemos muy fancy tenemos, tema. Sí, sí, sí. No, es que iba a decir tazas. No, bueno, es que yo quería hacer algo más... Y también sirve para promocionar los demás podcasts. Pero bueno, vamos con las tazas. Va, jalo con las tazas. Okay. Jalo con las tazas. ¿Cómo vas a regalar la taza? Exacto. Es que ese es muy godín, por ejemplo. Ajá, sí, también. Y de los Funkos también, me ha tocado, luego les cuento. Y no, pero por ejemplo, el tazas, vamos a vernos con las tazas. Ajá. ¿Qué tipo de taza vas a regalarle? En claro. El mercado hay un chingo de tazas de todos los sabores, precios y demás. Aquí tenemos una madre llamada Casa Güey, que sería como el equivalente ¿algo a los chinos. De los chinos. Exactamente. Pero más, de más nivel. Chino, ¿no? Premium, ¿no? Sí, bueno. Y tenemos, desde luego, pues, tenemos lugares como Liverpool, o Sears, claro, o Costco, Hierro, o Palacio del Fierro también, y todos los y que Amazon ustedes... Y también ya existen. Ajá, sí. Y digamos que AliExpress. Manejan AliExpress también, Temu, Mercado Libre. Oye, ese y el de Mercado Crédito, y todo. Ya, por favor, basta. Bueno, yo también, ¿para qué soy pobre y no tengo YouTube Premium, verdad? Pero no, en TikTok no hay TikTok Premium. También los tengo que tragar. Chingadera. Mercado Libre. Yo ni tengo cuenta de Mercado Libre. Mercado Libre. ¿Qué? ¿Por qué? Pues no sé. ¿También es Vipo, güey? Creo que ya, ¿verdad? Debe ser. Hasta luego lo checamos. A ver si luego hablamos de Mercado Libre. Pero antes, siguiendo a ese punto, las tazas. Hay diferentes precios, hay diferentes niveles. Entonces tiene formas y usos. Exacto. Y entonces, digamos que aquí también lo que importa es la creatividad. Ándale, porque también se supone que se fija un precio. Una taza de 350 pesos. Ah, ya, pues qué, se toma sola, qué pinche taza. Mis tazas no pasan de 100 baros. Sí. Decir un ejemplo. Ándale. Sí. Así es. Que hay tazas carísimas. Sí, ya sé. Que son termosensibles y que te dan la temperatura. No, y aunque entonces, sean nada más de una licencia como de Star Wars, que sean Sí. Luego las tazas de Disney están bien carísimas también. ¿Qué? Las de Disney. ¿A Disney? Sí, todo lo que tiene que ver con Disney es súper caro. Y si la compras en sus parques más... No, sus parques es carísimo. Luego les tengo una deuda con Disney. Por cierto, compré unas cosas de Disney y bueno, luego les cuento. No, eran discos que compré. Okay. Pero bueno, pues están caros, se pasan. Bueno, basta. Tazas, ¿no? Las tazas, ajá, y todo lo que está en Disney. Pero no vamos a hablar de Disney. Pero no vamos a funear a Disney. No, hoy, Disney tiene tendrá su propio podcast ahí con tu estudio Ghibli. Todavía es amor y paz. Exactamente. Entonces, regresando un poco al tema para no irnos tanto por la tangente. Entonces les decía, las tazas las regalas, ¿no? Ajá. Pero aquí el truco es el siguiente. ¿Qué tan creativo eres para dar una taza? Podría ser la taza que te cueste 20 pesos, pero si le pones un estampado de algo que posiblemente le guste a esa persona, le va a gustar, ¿no? Por ejemplo, estaban muy de moda durante mucho tiempo las tazas que eran térmicas, ¿no? Sí. Que eran tazas de las color mágicas, negro. Ajá, no, las tazas mágicas, tazas exactamente. Mágicas. Entonces les echas agua caliente o algo caliente y de repente, ¡pum!, comienza a aparecer la imagen. ¡Wow! ¿No? También están las tazas que son ¿cómo se llama? Musicales, que suelen ser muy caras, por cierto. Y tú las debes meter al refri, al microondas, por favor. Son tazas que si tú las pones, si están ahí en el, ¿cómo se llama esta cosa? La base. En la base, no pasa nada. Pero si tantito las alzas, comienzan a sonar. ¡Tiriri! ¡Ah, qué bonito! Te digo de estas porque yo tuvimos aquí en la casa varias de esas. Y eran de la marca Risco, ahora Ciel. ¡Wow! Entonces regalaban esas tazas. ¿Y pero eran como navideñas o de eran qué? Navideñas, exactamente. Pero dentro de la taza, imagínate. Tenías que lavar la mano. Cuando lavabas, escuchaba la pinche rola. Y ya solamente cuando los dejabas ahí, ya se iba a escuchar. Alguna vez alguien cometió la imbecilidad de ponerla el microondas y estalló todo ahí. Pero no lo voy a contar quién yo fui. No, no es cierto, fui yo. Pero okay. Entonces tienes que ser creativo, ¿no? Ajá. Entonces con tazas o con Funkos. Con Funkos es más difícil, por decirlo pues así, sí. Porque tienes que saber si le qué personaje o si hay algún personaje de Funko que le llegue a gustar, ¿no? Porque también no sabes nada de esa persona. Recuérdate que es aleatorio, ¿no? Eso, o sea, a veces puede que la suerte esté de tu lado y te toque a algún amigo o alguien. Ah, sí, que, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero como que no sé por qué eso no pasa mucho. Y es al punto donde vamos también, el famoso regalo prometido, Gabs. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque todos esperamos algo que nos... Cuando nos regalan algo, esperamos así como que, ya wow. Sé. O tenemos bajas expectativas, que siempre suele pasar, o tenemos altas expectativas de acuerdo a quién yo nos da un regalo. Yo no tengo ninguna expectativa. Mira, yo con que me regalen algo también está chingón. La neta es que las cosas también. Si me regalas un papel de baño, la neta te lo agradezco un chingo, güey. Está bien pinche caro los rollos. 100 baros la pinche caja ahí, no mames. Está carísimo. Hasta azúcar, lo que sea, güey. Canasta, regálame una canasta básica ya, mira, con eso estamos chingón, güey. No hay pedo. Y ya si te quieres poner guapo, pues me regalas cassettes, discos, libros ahí, cosas que me gusten. Ya sabes, ¿no? En mi caso. Pero en tu caso, Gabs, vamos a empezar contigo. ¿Cuál ha sido tu regalo el que dices, este siempre he querido, pero no he tenido? Que hasta el día los de... cochecitos de Fisher Price. ¿Tú los puedes comprar ahorita? No, ¿eran de Fisher Price o con... no? Los que son como por ejemplo una Jeep o así, pero a tu tamaño de niñito. Los Power Wheels. Sí, los Power Wheels. Ese siempre quise. Ya era como algo muy millonario. Ya lo puedes tener ahorita, ¿eh? Sí. Mi sueño es tener un hija. Y comprarle uno y es como, quítate, yo lo voy a usar. Ya no lo puedes encargar para Navidad, pero ya, pues ya puedes hacer el... Sí. Ya puede. Entonces ya, hagan paro. 9 meses. En 9 meses tenemos noticias, amigos. Bueno, no sé. ¿De qué habla? No, ya quiero que tengas un hijo para que juegue con el Power Wheels. No, puede comprarlo y ya usarlo yo primero, ya cuando llegue el hijo. Bueno, también, de hecho... Se lo presto. Abro paréntesis, amigos. Hay una nota en la cual que un papá le quitó la licencia de conducir a su hija porque condicionó estado de ebriedad y como... Y como no quería caminar o algo, agarró el Power Wheels y con ese fue al trabajo y a la escuela y no sé cuánta madre. Esto es real facts, wow. Luego les paso la nota. Se me ahí. Hace muy gringo eso. Es muy gringo, sí, es muy gringo. Muy gringo, ¿no? Entonces es que la morra tiene que estar así y sí la ves con las imágenes pedaleando el Power Wheels y la chingada. Wow. Cierro paréntesis. Eso siempre quise y también la casa de Barbie. No sé por qué la pintaban. La pintaban como algo muy impresionante. No, ya ahorita siento que hace mucho bulto. Mucho plástico, ¿no? En esto gastan el petróleo, amigos. ¿Cuál sería como, de niño, no? No actual, pero así de niño, ¿cuál fue tu regalo prometido que no llegó? El regalo prometido. Siempre quise ya lo había dicho, pero vuelvo a recalcar, siempre quise un Pro Action Football. ¿Cuál era el Pro Action Football? Pro Action Football. Es una cancha así como de tela imantada. Ajá. Bueno, no estaba imantada, era una vil tapete, ¿no? Y, pero los jugadores que tenían eran chiquititos y y tenía una pelota imantada que, por ejemplo, cuando les dabas el pase, que era presionar el muñeco, ya me acordé. Y le llegaba al otro y todo eso. Wow, y el portero lo podía alzar como ¿no? Ajá, era mágico para mí. Años lo pedí, años. Sí. Cuando era FIFA, si no lo sabía, ¿no? Yo siento que nunca fuiste FIFA, ¿sí? ¿Así no, aficionado de fútbol No. Yo eso era aficionado de los mundiales cuando jugaba los Pumas y se acabó. Sí, o sea, no soy tan FIFA. No. O sea, y soy malo para el FIFA también, o sea. Y yo no nací como el FIFA, todo como tú, que tú decidieras como... Que no, del año de los FIFA. Sí, echen la bolita. Bueno, pues escuchen el podcast de FIFA también, que está muy bueno, que ya no existe, por cierto. ¿Qué? Ya, FIFA ya no existe. Yo pensé que el juego. No. Ese todavía sigue, ese todavía no lo han maneado. Okay. Bueno, regresando a entonces nunca me lo regalaron. Ese, nunca me llegó. Y y a mi hermano sí le llegó. Wow, y tal vez se confundieron de hermanos. No, es que llegó ya más grande, o sea, cuando yo ya estaba grandecito, ya estaba, ajá, ¿qué te gusta? En prepa, universidad, por ahí. Ah. Y a mi hermano, pues que también estaba entre prepa, pues se lo regaló mi mamá, ¿no? Y dije, ahí está el regalo, ¿no? Sí, porque Santa Claus nunca llegó. También lo quería. O... Sí, él lo quería porque le gustaba y ya lo vi una vez. Ah, me gustó ese, yo quiero ese. Y ya, se acabó, ¿no? Como no... porque los hijos favoritos, no, sí existen. Sí. En algunas cosas, ¿no? Digamos que el favoritismo en ese caso pues, le tocó a él, ¿no? Y yo, okay. Ni modo, me tocó ver cómo jugaba, ¿no? Y a veces jugar, ¿no? Y después cuando lo jugué de grande me aburrí, ya no lo quería jugar tanto porque, imagínate, sacar las piezas, poner el tablero, o sea, jugar así las técnicas y la chinga, pues cuesta, amigos, ¿no? Eso y... ¿Cuál otro? ¿Qué otra cosa sería? No, es que sí la tuve. A ver. Tuve todo. No tuve todo. Quería una, ya me acordé. Quería una videograbadora. ¿Una videograbadora VHS normal? Una Handycam. Una Handycam. Quería una Handycam. Toda mi vida siempre quise, o sea, una grabadora. Wow. Y nunca me llegó. Nunca me llegó. Ya fue años después cuando crecí que ya tuve una. Pero ya fue cuando crecí, ¿no? O sea, ¿y pero, la compraste tipo retro así como en un bazar? Me la regaló un tío justamente. Me la regaló una Handycam. ¿Pero cuando todavía estaba de moda o como algo retro? No, ya era retro. Yo ya estaba con la Reflex en ese entonces. Cuando era algo ya muy... Que pues ya tenemos potes de Handycam. Ay, sí, es cierto. Sí, ese sí, es como primera temporada. Que en la portada aparece mi Handycam. No. Sí. Por eso es que hasta le tomé fotos y todo eso. Esa Handycam que ven, esa es mi Handycam. Bueno, y eso es con respecto a todos los regalos que hemos recibido y todo y lo que están recibiendo. Pero, Gaps. Pero. Ajá. Hay algo que también va muy combinado con los regalos, justamente. Y lo mencionamos al inicio del programa, ¿no? Las posadas. Exacto. Ese ritual de Navidad que no hemos platicado. Hemos hablado de Santa Claus. Hemos hablado de todo de Navidad. Hemos hablado de regalos en este momento, pero nunca hablamos de una tradición que no sé si se dé en otros países, pero por lo menos aquí en México se da. Sí, y ya ni hablemos de la raba porque eso es mucho más local todavía, ¿no? Es muy de Veracruz, muy donde estamos acá. Así que dinos, Gaps. Gaps PhD en posadismo. Posadismo. Posadismo. Es que sí, posadera se ve feo, ¿no? Posadismo. Mejor dinos qué es o qué son. O puede ser posada navideñismo. En posadismo. En posada navideñismo. No, bueno, Micha, de por sí soy disléxico y tú todavía me pones trabalenguas, te mamas. Bueno, ¿qué son las posadas en pocas palabras? Las posadas navideñas, porque. Así posada es, nada que Ricardo Posadas, nada, nada. Posada es un término muy general. Que hacía alusión como a hoteles de paso, viejitos, en la antigüedad, ya. ¿no? No comunico con los hostales. Eso era una posada, como un hostal o algo así, ¿no? Ok. Pero a lo que le sin llamamos sangre, posada sin Hollywood, nada. Sí, sin Bates Motel. Es una tradición, pues, mexicana. ¿Tradición o tradición? Tradición. Ah, escuché tradición, perdón. Tradición. Es una tradición, exactamente. Creo que es mexicana como tal, o no sé. Creo, o tal vez creo no, que la trajeron. Posiblemente la trajeron. Recuerden que no, aquí ¿no? tienen que investigar por su cuenta, amigos. Aquí nada más vemos cómo le hacemos. Aquí solo les explicamos lo principal. Exactamente, ¿no? O sea, lo del principio. Pues. Habla del peregrinaje de José y María. Exacto, exactamente. Ahorita en este momento, además de todas las películas que próximamente en otras temporadas, si es que llegamos, hablaremos de las películas navideñas, que también claro. Es un buen tema. Vamos a platicarles acerca, número uno, de rápido. ¿Qué onda con lo que conocemos con la historia de cómo fue lo del pesebre y de lo de la posada con María y José, ¿no? Se supone que José y María pues lo estaban buscando, ya saben, la CIA y la DEA, porque ya le dieron un chingo de cosas. Y el SAD, obviamente. Sí, porque era ilegal, ¿no? O sea, el carpintero no declaró a tiempo sus cosas, o sea, no manches. Y María embarazada, imagínate, ¿cómo va a ser con las pensiones y el pago alimenticio? El DIF no le iba a agarrar, o sea, no manches. Entonces, ¿qué pasó? Pues, pues fueron de puerta en puerta buscando a ver quién les daba asilo. Sí. En esa posada, noche, justamente. Exactamente, porque María ya estaba a punto de parir, exactamente. Entonces fueron de lugar, hasta que solamente encontraron un pesebre, exactamente, que o un campesino. Un tipo establito, por así exactamente. Decirlo. Exactamente, es un chiquero, básicamente, ¿no? Ajá. O sea, imagínense que nadie iba a saber que en ese chiquero lleno de puercos y de burritos y gallinas iban a ser el hijo de Dios, ¿no? El Mesías, lo que ustedes quieran con respecto a las creencias católicas y bueno, cristianas, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Pues gracias a ello, a este tipo de peregrinación que llegaron a hacer, que era en su momento nos la cuenta como algo muy lento, pero fue realmente como algo rápido, porque llevan a ser el chamaco. Ajá. A partir de ello, la gente que practica la religión católica se comienza a hacer lo que son este tipo de posadas. Que pero se volvió algo como muy genérico, ¿no? Ah, bueno, originalmente de acuerdo a la doctrina o de acuerdo a la tradición, era más una bien forma, dicho. Yo creo también de evangelizar. Exacto, porque iban de puerta en puerta, ¿no? Y iban caminando y iban haciendo una peregrinación. Ajá. Que es lo que hace más o menos el Día de la Virgen, el día del 12 de diciembre. Pero digamos que aquí ya es una caminata y demás. No, aquí iban de puerta en puerta. Ajá. Sí, sí, sí. Y esa era la... Ay, perdón. Esa era la posada, perdón, es que me acuerdo mucho. Y entonces, cuando llegan a la posada ideal, que supone que ya los reciben, les dan, pues, diferentes cosas, alimentos, hay un convivio, ajá, hay piñatas de siete picos. ¿Por qué de siete picos? Porque cada uno de los picos representa los siete pecados capitales. Wow, no, pues, oye, también, oye, si uno va a criticar, hay que saberle, ¿no? Por lo menos. Es lo mínimo, ¿no? Y también, hay que decirlo, sí fui a ¿cómo se llaman estas cosas? A catequesis y fui a diferentes reuniones y pues de ahí aprendes, ¿no? Al fin y al cabo, pues es información valiosa, y amigos. Como que lo aprendes también desde niño, ¿no? Son de esas cosas que es que hay que decirle, nosotros vivimos en una sociedad que en la gran mayoría practica el catolicismo. Exactamente. Sí, que hay mormones, que sí, que hay testigos de Jehová, lo que ustedes, sí, sí los hay, pero la gran mayoría, hasta el momento que yo sepa, es el catolicismo, ¿no? Así por ende, es que vemos que las posadas son muy comunes y por ende también nos dan los días de Navidad y Año Nuevo, como días de asueto, ¿no? Ajá. Bueno, a lo que vamos con esto, amigos, es de que en la posada generalmente como pues tal, se dan cosas tradicionales o cosas de temporada, ¿no? En este caso, ponche de frutas, que es muy de temporada. Ah, claro. Que tamales, es tamales porque en algunos lugares, choclos, me encantan los choclos, buñuelos, también muy ricos, por cierto. Pambazos. El pambazo es muy, muy jalapeño. No sé si solo sea jalapeño. Bueno, pero digamos que es de cierta región del medio. Ándale, bueno, pero bueno, es que el famoso jalapeño es muy diferente, ¿no? O sea, aquí está como espolvoreado con harina. Espolvoreado, sí. Bueno, está bañado en pambazado con harina. Y también está el otro que es bueno, no importa. Se disfraza la gente, eso también es importante. Exactamente, también hay pastorelas, amigos. Ah, wow, ese es otro punto. No sé si dentro de las posadas, pero generalmente también hay representaciones de justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que hablan de la travesía en la cual José y María van a buscar un lugar para que nazca, en este caso, Jesús, el niño Dios, ¿no? El niño Dios. Y obviamente las pastorelas generalmente se recurren al humor, ¿no? Porque en este caso pues debe haber un antagonista, y quién mejor antagonista que el mismo diablo, ¿no? El demonio de Evil is Dead, y así los cuernitos y pose y demás. Entonces, pero ahora hablemos también dentro de eso, las posadas, eso digamos que es la posada como tal, ¿no? Así empezó. Todo en orden. No sé, en muchos lugares tradicionalmente hacen como de casa en casa. Ahorita toca tu casa, luego le toca mi casa. Exacto, y así. Exacto. Ya eso ya se ha ido perdiendo mucho. Sí, amigos, porque las pero posadas pues en este momento. Ahora las posadas, la chupadera. Es otro pedo, güey. así como el grito de 15 de septiembre que tenemos podcast. Así bien. Básicamente, amigos. Las posadas actualmente para unos treintones o cuarentones, básicamente es un buen pretexto para chupar, amigos. Pero chupar con tu, ¿cómo se llama? Con tu, ¿cómo se llama esta cosa que te acabo de decir? Con tu ponche. Sí. Ahora, no vas a chupar cualquier pendejada. No. Aquí ya subimos de categoría. En México, no sé si en otras partes del mundo, las cervezas Corona, tómelo con medida. En México hay una cerveza en específico que se llama Nochebuena. Ah, claro. Solo sale en temporada de Navidad y es repinche cara. Bueno, es más cara comparación de las otras. Pero sí sabe un poco mejor, podríamos decirlo. Sí, ¿no? Y solamente sale en temporadas de diciembre, en específico diciembre y chance enero. Chance. Si hubo mucha producción. Exacto. Es una de las bebidas preferibles, Muy cotizadas, que no vamos a hablar de ello, igual hasta las próximas temporadas, si es que hay, y si es que hay un especial de Navidad, ¿no? Tenemos otra bebida que es elemental, que es la sidra. Ah, pensé que sí, es la caña. Esa es elemental en todos, en muchos planos de la existencia, guys. La sidra, sí, es muy navideña. No, la sidra, sí, sidra. ¿Y no crees que ahora el Martinellis ya como que le está pegando ahí? O sea, como la gente... ¿El Martinellis cuál es? ¿Es el jugo de manzana? Es como un juguito de pero manzana. Pero que no tiene alcohol, ¿no? No, ajá. Yo creo que es para brindar, yo siento como que... Low cost. Exactamente, más que low cost. Recuerda que en las posadas hay niños. Entonces, exacto. Y si ven personas que están tomando, pues obviamente lo ven como ejemplo. Generalmente digo niños porque los niños son los que más van a las posadas también, ¿no? Ah, claro. Por la piñata de los siete picos. Ah, claro. Entonces, ¿qué va a pasar, amigos? Sí, es que es lo único que me acordé de la categoría de veras. ¿Qué es lo que va a pasar? Ajá. Entonces, pues quieren también ellos. Yo también quiero, por la curiosidad, por todo. Y uno como adulto, pues tiene que ser responsable. No le voy a dar un vaso de champán o un vaso de vino a mi hijo, hija, hije. Mejor, pues, te lo disfrazo, ¿no? Con en una manzanita. Burbujel. ¿Eh? Y en tus posadas son muy, muy caras y dan champán. Sí. Bueno, posadas de ricos también las hay, ¿no? Que también son claro, pedas, ¿no? Claro. Pero, bueno, digo yo, no, nunca he ido a esas. Lo chistoso es las piñatas, la evolución de las piñatas, ¿no? Ah, y que también. En sus inicios, hace muchos años, aquí, al menos aquí en México, sí. eran como bien chistosas, así como piloncillo y vamos a ponerle mandarinas y no sé qué tantas cosas, así como caña de eso. Sí. Y bueno, ya ahora como que están colación. Más modernas. Sí. Como que lo que iba a llevar el ponche ahí lo exactamente, ahí echaron toda la colación. Echen para acá todas sus apuestas porque lo que viene ahorita con las nuevas piñatas es que o una, o les echan dulces, que es lo más habitual, ajá. o les echan dinero. Que también es muy común, muy ¿no? Muy centennial, muy sí, así. Sí. No, pero fíjate que hasta eso, cuando yo era morrito, todavía me tocaba que sí había gente que le echaba dinero, a la piñata, ¿no? Como las piñatas de globitos. Ándale, sí. Ah, te acordé un regalo que me dieron en una posada. Te digo. Pero bueno, eso es pero las posadas privadas. Pero dentro de las posadas hay otra categoría de las posadas. Claro. Que son las posadas de godines. Sí. Así como en intercambios de regalos también hay de godines, también las posadas son de godines. Pero, ¿cómo funcionan, amigos? Es un poco más, no tan posada, más bien como una festividad, una fiesta normal. Como tu cena navideña corporativa, algo así, ¿no? Exactamente, así de que vengan aquí a todos a la cena de Navidad, de que ya hay posada, ¿no? Vamos a pedir posada, vamos a con las velitas. Ah, otra cosa, hemos dicho el ritual de las posadas. Cierto. Qué mal educados, estamos haciendo la historia al revés. Número uno, ¿cómo organizar tu posada? Bueno, ya quedamos en que cada quien tiene su posada, ¿no? Ajá. Están las personas que habitan y las personas que van a pedir posada, ¿no? Es que posada, es la representación de ese momento en donde llegaban y querían quedarse exactamente. Ahí. Entonces están como que los disfrazados muchas veces de José María Pastorcitos. Así es. Y los que están adentro diciendo, no te puedes quedar aquí. Exactamente, porque hasta eso se acompaña de un cántico milenario que nos ha acompañado durante años, que hice más o menos así. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Eso es lo que estamos diciendo los que estamos afuera. Ajá. Pero los que están dentro, que son los ojetes, dicen, aquí no es mesón. Wow, te la sabes sigan adelante. No les puedo abrir. No sea algún tunante. Ese se van todos, ¿no? Tunante. No sé, alguien me un tuneado, ¿no? Suena. No, tuneante que ha de ser algún ladrón, algún una persona mala, ser, ¿no? ¿Verdad? Pues así. Sí, bueno, el caso es que decimos estas dos porque son las que se saben, ¿no? O cuando mucho en el nombre de sí los pido posada y se acabó, ¿no? Bien, bueno, por eso, amigos, cuando vayan a organizar una posada, lleven la letra de la posada, ¿no? Ya sé, porque si preferiblemente que no pase de 4 estrofas, porque si no la gente se le va a olvidar. Ya sé. Ah, bueno, y se supone que cuando están contestando de que sí, ya se pueden ir y no molestar porque si no los voy a madrear y demás, al fin y al cabo los convences, ¿no? De que yo soy María y vengo de Nazaret y mi esposo es José y es oficio de carpintero y no sé qué. Ah, tu esposo es José y tú eres María. Vengan, yo no lo sabía. Pásenle. Y ya entran y todos, entren santos, peregrinos, y ya, ¿no? Y todo el mundo entra. Falta la cuestión de que como están afuera, tienen velitas porque es afuera, en la oscuridad. Antes de recrear todo esto, hay una señora que se encarga de repartir velitas a todas las personas, ¿no? Claro que antes las señoras eran muy descuidadas, solo te daban la velita, no importa si eras morro o algo, la encendían y ya tú estabas bien feliz. Se te iba toda la cera y te derretía y te quemaba y valía madre. No, qué pendejada, ¿no? Ya después se inventó el sistema de hacerle un vasito y ya puede ser, bueno, un capirucho, algo así, ¿no? ¿no? Ajá. Al menos un capirucho, si capirucho, eres pobre, pues, como nosotros, nosotros lo usamos con vasos así, les ponemos atrás y ya se acabó, ¿no? Ahora sí que mientras no nos queme. Y esa es la manera de pedir posada actualmente. No sé cómo la hagan ahorita, pero regresando al punto, que no sea un puente, las posadas de empresas, las posadas godines, ¿no? Básicamente te vas a encontrar con toda la gente de tu oficina, más las oficinas aledañas, y es generalmente en un gran salón, ¿no? Ajá. Piden posada, pero se les olvida la letra, ya no. Y solo hay como 15 vatos haciendo eso, ¿no? Exactamente, y para la foto, para el sindicato, ¿no? Para que vean que sí cumplimos, amigos, estamos haciendo eso. Lo bonito de... De ahí empieza toda la... Exactamente. Si te va bien, cuando muchos pues, te van a alimentar, ¿no? Si te va bien, si te va chido... Y te va puede a caer que haya, bien la comida. Puede que haya taquitos, puede que haya carnitas, puede que sepan buenas. No te garantizamos nada, nada. No, y haya, y sí, tal vez haya refresco. No va a haber chupe. No, ese chupe tú lo tienes que traer aparte. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es lo divertido, te les cuento. ¿Por qué, no? Y después sigue que va a haber un cantante, ¿no? Y ponen el más gacho que encuentran. Que esté disponible y que te amenice y todo, ¿no? ¿No? Ajá, exactamente. Así. Hay juegos, como tú lo mencionas. Intercambio. Exacto. Casi siempre es el intercambio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero tú mencionabas. Y rifas también. Ahí voy, ahí voy. Amigos, cuando ustedes están aquí en este apogeo, pues como el sindicato que recogió mucha lana de todas sus donaciones o de sus aportaciones que ustedes dan muy amablemente, guiño, guiño, pues juntan dinero y compran, pues algunas cositas, ¿no? Que una Alexa, que una pantalla de 4K, que obviamente, chinas, ¿no? De esas que no importa, ¿no? Que te compran una bocina, que un cuadro, que una licuadora. Hay gente muy loca que ya refris. Sí, yo me gané electrodomésticos. ¿En serio? Sí. Pero bueno, ese no es la chido. Lo que voy es de que pues hay rifas, ¿no? Que obviamente, pues, ay, regístrate aquí y pon tu nombre para que veamos que es el sindicato aquí, la chingada, ya. Entonces regalan varias cosas. La empresa, ¿no? El sindicato, la empresa. La empresa, el sindicato. Generalmente las hacen sindicatos. Las empresas son como que muy cuadras a veces, ¿no? A veces sí. Igual con muchos se mochan con la cena y ya, todo eso. No, pero no. Te dan un pavo. Exactamente. Pero lo divertido es cuando dicen, pues bueno, no va a haber alcohol, ¿no? Entonces uno ya viene traficando el alcohol. Ah, o te vas a la tienda más cercana que siempre hay en uno de los salones y te llevas que tu jimador. Tu pachita. O que tu vodka. O que tu tonayán. Y empieza lo divertido. Sí, queridos porque amigos. Los jefes se van o les da igual. Sí, sí, sí. Ahora, amigos, realmente no crean que la gente quiere estar ahí por convivir. La neta solamente están por una razón y es la rifa, honestamente. Obviamente. Y porque van a dar de comer gratis, ¿no? O sea, te ahorras una lanita. Y para convivir supuestamente con los compañeros que ya convives todos los putos días, pero no importa. Ahí estás y convives, ¿no? O sea, el chiste es compartir ese momento, ese plato de esperanza, ese momento de unanimidad. Estás muy espíritu navideño, Pateco. Es que este es el especial de Navidad. Pero bueno, eso el es como regalo de su amistad. Exactamente. Es como actualmente se van llevando las posadas, queridos amigos. Y bueno, ya para terminar ¡qué elegancia! ¿Cómo ha sido cuál es tu anécdota de posada con la cual te quedas? Que digas, esta me quedo. Bueno, es mi muero, pero no importa. No sé si como... perdón, sé que se cayó aquí un muerto tenemos aquí No, regalo. No diría como de posada como tal. Ajá. O sea, antes era padre porque sí pertenecía a una empresa y entonces era como... Ya bueno, eras godín, ¿no? Ahora tú eres la... a mí me toca emprendedora que tiene que ver así. ¿No? Tú eres la que no le das chupe. Regalar. No, te pasas de culera, oye. Yo tengo que regalar cosas y ya. Y es gasto para mí. Y déficit. Eso ya no es número divertido. Rojo. Pero... Sí, puta madre, pinche cena de Navidad. Les hubiera mandado un Marconi y ahí muere, chingada. Ay, pero lo que sí tengo trauma es con los intercambios, es así desde la infancia, así que una vez cuando tenía como 6 años, en mi salón había 2 Gabis. El caso es que el vato pensó que le tocaba la otra Gabi. Oh. Y no sé si le gustaba o algo esa Gabi. El caso es que luego descubrió que era yo y como que se puso a llorar o algo porque él quería darle la otra morra. Sí, yeah. Ahí desde ese momento en mi vida empezaba como la racha de mala suerte. Porque igual en la prepa me acuerdo que hicimos un intercambio todo chistoso. Ay, de globos. ¿Para qué te llamas Gav, chingada? Hicimos un intercambio de globos de helio porque pues pobreza. Ah, okay. Y se los fumaron también y hablaron. Oye, estaba padre. Pero pues yo como que sí soy de esas personas que detallista, se esfuerzan en sus regalos y sí, todo. Sí, me consta, amigo. Sí, lo compruebo y lo confirmo. Y entonces el mío, recuerdo que estaba bien padre y supongo que me excedí tantito del presupuesto. Y luego a mí me dieron un globo súper genérico que nada más era Santa Claus, pero así circular. Un culerísimo. Sí. O sea, y así, yo había regalado uno de una estrella fugaz, así como dorada con negro. Sí, sí, sí, hasta tenía animación 3D y la chingada. Sí. Era lo gráfico esa madre, güey. Lo podías volar con dron. Y a mí, perro Navidad, sí, Santa Bueno, Claus, te pudo haber ido peor. O sea, bien pudieron haber inflado un globo genérico inflado con aire normal. Y ahí está tu globo, ¿no? No, no, y con tu hielo vale, y todo callado. Todo caído y todo globo, ¿no? Pero sí, ahora siempre, o sea, toda la vida me van a recordar ese globo culero. Y luego, en una... Bueno, eso ya como que el karma, o no sé, empezó a jugar a mi favor más. Sí. Y ya como en la... O sea, ya en mi época laboral, que era justo un intercambio de tazas, al que yo le toqué, la taza que me compró no llegó a tiempo. Entonces me dio una taza de Santa Claus también. Una taza de Santa Claus me persigue. Tienes un pedo con Santa Claus, ¿eh? Porque tenemos poca Santa Claus. Y me dio una taza de Santa Claus en lo que llegaba la otra taza. Entonces, al final de cuentas, me dieron dos. Dos tazas. Bueno, se diste ganona. Pero, ajá, ya, pero uno ya, está ya entiendo bien por qué es lo de las tazas. Tú saqueaste esa madre. Y ya después, en otro intercambio, estaba muy chido porque madre, era ya justo lo que yo quería. Te voy a cobrar terapia, güey. Ya sé. Esto sale muy gratis. Sí. Y aparte es pública, así que aproveche. Y, pero el único detalle fue que el que yo le había tocado no llegó. O sea, solo mandó el regalo, pero él no llegó. Y dije, bueno, ya, poco a poco el karma ya va mejorando. Así es. Y hasta ahí vamos. Por ahí, hasta ahí la dejamos. Entonces, todo ha sido normal a partir de este momento. Pues espero que... Oye, ¿no ha habido intercambio? No, ya no es. Ah, no, porque tú eres la jefa ya. Y a mí no me regalan nada. ¿Cómo no? Te regalan su presencia en el trabajo. Ah, dije, claro. Dije que llega puntual, ¿no? Ah, llega no, muy puntual. No, pero es tu responsabilidad, dirías, ¿no? No, es un regalo de Navidad ya. En estos tiempos, amigos, eso de Navidad. Ya es muy godín. Así es. Pero digamos que esos son los regalos más importantes. Ah, ok. Tú, Patecos, ¿con qué te quedas? Ay, voy a mencionar de rápido, ¿sale? Tres. Número uno, cuando era niño, hicieron una posada en la casa de un tío. Ajá. Muy divertida, me acuerdo bien que hubo piñata y todo este show. Yo estaba muy pendejo, la gente estaba haciendo otras cosas. Pero me acuerdo mucho que terminando la posada y de que todo este show y que intercambio y que se la pasaran con la familia y todo. Cuando nos íbamos... Ajá. Comenzaron a dar como pequeños obsequios, ¿no? Así de que, tiene un regalito, un detallito y todo eso. Y en eso me dieron un cassette. Y yo sabía que era un cassette porque venía envuelto. Entonces eso. Y cuando lo abro, adivina qué pinche cassette era. El de Simi. No, es muy. Era niño. Ah, okay. Imagínate, 93, 92, 95, más o menos. Un niño con Arjona, un cassette. Arjona, era de Arjona. No. Y estamos en Navidad. Tatiana. ¡No! ¡No sé! El cassette de Ven a Cantar de la Hermandad. ¡Ah! ¡Ven no a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ah, su madre! Estuve cerca, cerca. Sí, pero se llama. Entonces, yo siento que de ahí vino un trama porque lo escuché tantas veces y luego en la vida lo escuché todo el tiempo. Que llegó a hartarme el disco de Ven a Cantar la Navidad. Bueno, irónico que ya lo tengo en CD, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Y curiosamente, una edición de 1991, que es el día que la fecha que yo nací. ¡Ah! Entonces, bien. Es como. Es un buen lindo recuerdo. Y la verdad, no me molesta. Simplemente me gusta estar chingando a la gente porque siempre los pone, ¿no? Pues sí. Cuando hay muchas canciones de Navidad. Segundo, en un intercambio de regalos. Ah, bien. De la oficina fue de Funkos. Ah, exactamente, bien. ¿No? Se entendió. El que me regaló, que era Carlos Blanco, pues yo no sabía nada de mis gustos ni nada, ni sabía qué darme de Funkos, ¿no? Entonces, lo que me dio. Un Batman. No, me dio algo muy similar, que era una especie de Funko, pero que no era Funko. Ajá. De Marshmallow, pero era Fartmallow. Era un güey que le echabas un polvito y si lo apretabas se hacía caca y todo el pedo. O sea, era muy Oye, divertido, qué ¿no? Cool. Y no solo eso, me regaló un Sullivan porque yo antes llevaba una playa. Digo, sigo llevando un una sudadera de Sullivan. No era de Sullivan, era del Come Galletas, pero como me queda muy grande porque era de 3XL, entonces me queda bañando, ¿no? Pero a mí me gusta porque está bien calentita y aparte es el Come Galletas, ¿no? Para hacer sapo. Y aunque prefirieron la de animal. Pero bueno, ya no sé quién decide. Es de los Muppets. No importa. Lo que vamos es que. Además de este. ¿Te dio algo de Sullivan? me regaló, ándale, una figurita de Disney de Sully, de Monsters Inc. Además, me regaló unas cajitas de Manem, que me las comí en este ratito, por cierto. Y el regalo que más me gustó, que creo que es el que se lo sacó de la manga, me regaló dos discos de música electrónica. ¡Guau! Wow. Así, de un compilado. O sea que sí, te investigó, te stalkeó o algo, modo, ¿no? Sí, sí lo hizo, lo tal hizo bien. Tal vez se metió a tu Metroflog. Bueno, también yo también sabía que él también sabía que me amaba un chingo la música electrónica, la música en sí. Pero bueno, gracias, Carlos, por ese regalo, lo hago públicamente. Gracias por ello. Ah, qué tierno. Te prometo el próximo año entregar los programas a tipo. Y último, no menos importante, el de Godín. Habíamos mencionado que dan como rifas y todo este pedo, ¿no? Claro. Entonces, es la primera vez en tantos años que yo me saco algo, ¿no? Wow, y de alguna... y también un regalo. Exactamente. Yo les dije a mis compañeros, si yo me llego a sacar algo de la rifa, hago que me tropiece en el escenario, ¿no? Nada más para recibirlo, para chingar, dije, yo sé que no va a sacar nada. Y madres, que sale mi nombre, güey. Y que me voltearon, ¿no? Y que me... No, déjate eso. Ajá. Y que me sale un juego, era una cafetera, era un ¿qué era? ¿Una cafetera? ¿Una licuadora? Ajá. Y no me acuerdo qué otra madera, un 3 en 1. Entonces era un buen increíble electrodoméstico. Entonces, para la vida de soltero. Exactamente. Está muy bien. Entonces creo que el señor Eric Landa, que le mando saludos escuchando eso, grabó justamente cuando yo me hice la caída y se paró y todo. Y ya, pero me dieron esa madre. Ese día me emborraché, amigos, como no tenía idea, porque estaba tan feliz. Que sí terminé inventando madres a estas personas. A ver si les puedo decir. Disculpen, no era casi yo. Casi me corre. Sí, casi me. Amigos, no era yo. Era mi alter ego. Y bueno, eso es. ¿Y qué pasó con ese tuncillo? Se lo regalé a mi mamá. Porque mi mamá no tenía y dije, pues está bien. Ah, pero fue con truco. Porque cuando se lo digo, fuimos con Vicky y yo dije, esto es nuestro regalo, ¿no? De Navidad. Feliz Navidad. Y ya, ahí quedó Navidad. Pero bueno. Si mamá escucha esto, sabrá que no creo, le va a aburrir. Si no escucha. Si no escucha el podcast. 59. Si es que llega a este punto, que según íbamos a durar menos de una hora, ya nos mamamos. Pero bueno, amigos, ¿qué show? ¿Con qué se quedan con respecto a los regalos y a las posadas, no? Con respecto a todo lo que hemos dicho, háganos saber, por favor, y en los comentarios. Con respecto a toda la elegancia. Así que por favor, hagan paro, manden sus mensajes ahí en Spotify, manden sus mensajes en ¿cómo se llama? Instagram, en Facebook, High Five. No creo que tengamos, pero seguramente es pirata y no sabrán. Pero gracias de todas maneras y reiteramos y agradecemos su paciencia, su espera. Ay, aquí estamos, gracias. Ya prometemos un pequeño regalito. Tanto. Pero entiendan, amigos, somos ya personas grandes, ya tenemos las prioridades. Ya somos personas mayores. Tenemos Inapan. Pero bueno, ustedes nos entienden, ¿no? Pero bueno, esto fue ¡qué legal! La de Francia. Y nos vamos con la siguiente canción, porque desde luego es Navidad y hay que pasarla con todos, amigos y demás. Antes de nada, Garfos, feliz Navidad nuevamente. Feliz Navidad nuevamente. Feliz Navidad a todos los radioescuchas. A todos los podescuchas, elegantes. Podescuchas también. A todos, todos. Espero que hayan comido rico, que hayan dormido poco, mucho, pero que hayan descansado. Que se haya pasado con sus familiares y con ustedes queridos. Así que, sin más que agregar, vamos con este tremendo rolón. Esto se llama A Christmas Tree. The Blue Sirens. Pausa dramática. Y lo voy a echar aquí en ¡qué elegancia! La de en el próximo podcast. Cuídense mucho. ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Sayonara! ¡Nos quisimos! ¡Au Wiedersehen y goodbye! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?